33. Esperanza, optimismo. Esto es lo que refleja la economía en este momento en Argentina. No sé si es el dato que por lo menos, incluso las cifras oficiales de crecimiento, de actividad industrial. Yo le quiero decir una cosa. Sí. El árbol también crece para abajo. La raíz. ¿Eh? Sí, y entonces no entiendo. Y yo creo que cuando la industria sigue bajando, no es otra cosa que se está enraizando. Es mi criterio. Hay bastante tirada de los pelos. Pero hay personas que también hablan de economía. Tengo un pibe. No me diga. Es egresado del Centro Cultural Kirchbaum, del CCK, con honores ha egresado, pero este pibe tiene presentación. Bienvenido, Carlos. Bienvenido, Heller. Carlos Heller. Yo pensé que podíamos evitar esto en las vacaciones de Roberto Caballero. Carlos, te pido mil disculpas, yo también. ¿Qué haces? ¿Cómo te va? Ahora, la verdad que veo que te supera, Pablo. Yo creía que en este periodo sí. Vos ibas a lograr poner un poco de orden ahí, ¿no? Mirá, lo que pasa... Hoy lo podemos perdonar porque yo sé que es un día muy especial. Sí. Así que le mando un gran saludo, un abrazo. Gracias, a mi Carlos. Amigo, a mi compañero. Gracias, Carlos. Sé que hoy es su cumpleaños. A Lara Berramil, sí. Gracias, Carlos. Sí, tiene un amigo en común con Magallanes y usted, evidentemente. Sí, tiene un amigo común, sí. El árabe, y lo saludamos porque, bueno, hoy hay que perdonar. Bueno, muy bien. Pipi, ¿y qué traes? Me gusta Carlos Pipi Heller, no Carlos Pipi, Carlos Heller. Carlitos, ¿de qué nos vas a hablar? ¿Qué nos vas a comentar hoy? Hoy tengo, qué sé yo, todo el tiempo. Bueno, a ver, después de varios días, Carlos, por distintos motivos, la verdad es que han ocurrido una enorme cantidad de cosas y datos. ¿Cómo pasan cosas? Sí, pero yo no quería dejar pasar, sinceramente, tu mirada sobre lo que significó el alejamiento de Alfonso Prat-Gay. A mí no me queda claro si se fue o lo fueron. Me parece que hay una interpretación política distinta. En todo caso, eso va a quedar con el paso del tiempo como una anécdota, digamos, ¿no? Pero, ¿qué mirada tenés en general de los cambios en economía? Espera, primero yo no tengo duda que lo fueron, ¿eh? Ajá. Porque conozco el personaje. Y segundo, porque rara la manera de todas formas, ¿no? con el presidente de vacaciones, él dijo yo doy un paso a un costado en la conferencia del otro día. Sí, dijo mi salida, qué sé yo, es por las razones que dijo Peña, él explicó todo. Y yo doy un paso al costado, dijo. Sí, pero eso es muy rebuscado, eso es alguna interpretación, está bien, es válida. Pero no tengo ninguna duda que es una decisión acordada, digamos, por el presidente. Uh-huh. A instancias de Peña, Quintana, Lopetegui, como era evidente, no bancaban ciertas actitudes, y porque también si bien Prat-Gay es el ministro del pago al fondo, el ministro del blanqueo, el ministro de todas las cosas que se hicieron este año, también era un tipo que ponía una cierta resistencia, esa famosa discusión de gradualistas y shockeadores, que no tiene otro sentido que ese, ¿no? De que alguno dice, si le das toda la medicina de golpe va a haber lío, hagámoslo de a poquito, y otros que dicen, no, si no se la aplica de todo de golpe no sirve, hay que darle con shock. Uh-huh. Es decir, que los dos tienen el mismo objetivo, los dos piensan igual, los dos quieren hacer lo mismo, y en todo caso, uno te lo quiere hacer por goteo y otro te lo quiere hacer por impacto, ¿no? Sí. Pero bueno. Me parece que el gobierno, además de los temas de egos y de luchas de espacio-poder y demás, está apurado por la necesidad de atender un aspecto, que es que se le va de la mano el gasto por el lado de que se le cae la actividad económica. Vos fijate que el éxito del blanqueo sí. genera 82 mil millones de pesos de ingresos para el país. Ese es el ingreso. Todo lo demás es a favor de los blanqueadores. Claro, los 90 mil millones de dólares en realidad no condicen con lo que ingresan los blanqueadores, claro, que dejan de estar en situación ilegal. Más que como eran sin exteriorización, no se sabe cuánto entró, pero parece que es muy poco. El grueso son inmuebles, es decir, todas situaciones que tienen nulo valor, o tal vez no nulo porque empezarán a tributar para adelante, pero el ingreso para la Argentina en este año 2016, declarado por el ministro el otro día en esa conferencia, fueron 82 mil millones de pesos. Con esos 82 mil millones de pesos, el gobierno logró equilibrar en noviembre el ingreso fiscal comparado con noviembre del año pasado, ajustado por inflación. O sea, no sé si entendés cuál es la medida. Sí. En realidad, para los números globales es un número relativamente chico, para decirlo de alguna manera. Y que además llega por única vez y después tiene que salir a salir a galopar el resto de impuestos que vendrán a lo largo del tiempo, porque esos fondos van a tributar, esos patrimonios van a tributar, ¿no? De paso, Pratgay terminó el año con esa conferencia de prensa que parecía tragicómica. Sí, realismo mágico, ¿no? Claro, porque vos viste que había hecho todo bien. Todo genial. Les quiero decir que hemos derrotado la inflación, la bajamos a la mitad, que la economía ha comenzado a crecer, que subieron los despachos de cemento. ¿Qué es eso? Uno escuchaba cosas y decía... Está hablando de Suecia. Sí, de todas maneras lo hemos conversado bastante. El gobierno puede dar por cumplido alguno de los objetivos, ¿no? Sí, claro. Lo que no quiere decir que sea bueno para la sociedad argentina. No, al contrario. Porque ya dijimos, acá no es que si al gobierno le va bien, nos va bien a los argentinos. Si al gobierno le va bien, nos va mal a los argentinos. Claro. Ahora, ¿por qué viene Duhovne? Porque, y Duhovne tiene una facilidad para interpretarlo, porque como trabajaba de periodista, entre otras cosas porque también parece que era asesor de un senador en el Senado. Sí, de Naidenov, efectivamente. Un sueldo entre 30 y 35 mil pesos cobraba del Senado y del sector público que él quiere seguir ajustando, ¿no? ¿Cómo? Del sector público que él quiere seguir ajustando, digo. Claro, bueno, ahora lo va a ajustar porque va a dejar de cobrar ese subsidio. Sí. Y también, bueno, tenía una consultora con la que asesoraba empresas, daba conferencias de esas que las empresas contratan y pagan muy bien para que los asesores les digan qué va a pasar en el futuro, si les conviene invertir, en qué invertir, etcétera. Y también escribía en La Nación y además estaba en el programa de Pañi de TN, así que no es muy difícil seguirle el rastro. Y hay un denominador común, ¿no? Pero vos fíjate que en una reciente nota última, bueno, podés decir que esto no es lo que piensa Duhovne, el 20 de diciembre, es decir, hace una semana, poco más de una semana, en una columna titulada Macri ante los desafíos de un mundo más exigente, dice: si el gobierno lograra mantener el gasto congelado en términos reales por los próximos 5 años y la economía creciera 3% por año, el gasto en relación con el PBI bajaría de 45 a 39 en el 2011. Y si se está estabilidad del gasto permaneciera por 10 años, caería hasta 34% del PBI en 2026. ¿Entendés lo que...? Es decir, el modelo brasilero, ¿viste lo que hizo Temer? Que hizo aprobar una enmienda constitucional, sí, por el cual congeló el gasto, pero en un país donde además la inflación nominal es mucho más baja que en la Argentina. Claro. Cuando vos planteás simplemente como idea que vas a congelar el gasto, Imagínate que estás diciendo que el año que viene no le vas a aumentar el sueldo a los empleados públicos. Claro. Ahora, Carlos, tengo una consulta. ¿O vas a echar suficientes empleados públicos que compensen el aumento que dé? Sí. Pregunta en este sentido, Carlos, porque una cosa es ser panelista de TN y otra cosa está en la primera línea de un gobierno tomando decisiones, ¿no? Y por otra parte, un área económica mucho más desmembrada de lo que incluso ya estaba cuando estaba Alfonso Pratgay. Sí. ¿Vos crees que Duchovne tiene las herramientas como para plantear tal cual en política pública lo que el tipo viene expresando a lo largo de su intervención pública? Bueno, espera, yo creo que nadie tiene, en teoría, pero lo que se dice es lo que se quiere hacer. Yo no digo que va a poder, ni que es fácil, ni que es automático, pero está claro cuál es el pensamiento del tipo. Es decir, el señor piensa eso. ¿Pero esto quiere decir que el gobierno va efectivamente a agudizar el ajuste en un año electoral? Y vos, si ponés un ministro de Hacienda, ¿no pondrías a alguien que a priori, por el pensamiento que le conocés, piensa parecido a lo que vos crees que hay que hacer? Uh-huh. Bueno, ¿serías un tipo que piensa como yo? No. No. Claramente no. No, pues, vos no aceptarías. No, pero además, eso es otra cuestión. Pero vas a buscar un tipo del palo. Sí. Lo más parecido al pensamiento mío. Entonces, este gobierno, primero, ¿por qué sigue dividiendo ministerios? Yo no digo nada nuevo, lo dice todo el mundo, sí. Está a la vista. Además, completo esta idea, ¿no? Que está a la vista en el sentido de que acá el ministro de Economía es Macri, con una ejecución o supervisión de ejecución a cargo de la jefatura de gabinete y los otros dos funcionarios. Uh-huh. Y los márgenes de acción están acotados a eso. A mí esa idea, me resisto un poco a esa idea. No quiero menospreciar al presidente de la Nación, ni mucho menos, ¿no? Pero uno en sus discursos no interpreta que tiene las herramientas necesarias para traducir su pensamiento en una política. No hay funcionarios intermedios. Tiene la convicción. La decisión. Mm. La frialdad del ingeniero. Uh-huh. Un rumbo, poca sensibilidad social, eso tiene. Bien. Y compra una idea, ¿no? Ahora, Carlos, 2017, recién estaba haciendo un repaso de los aumentos que comienzan ya en enero, ¿no? Puedo hacer un repaso muy muy rápido y bastante certero en función de lo que estábamos leyendo hoy mismo. Los peajes, ya para los que van a arrancar para disfrutar de sus vacaciones, 500%, la telefonía móvil, todas sus empresas van a aumentar, aumenta la prepaga también en febrero, aumenta el cable, el gas, bueno, los servicios en general, el gas, por ejemplo, va a tener 4 aumentos por año, aumenta el ABL, entre otras cosas. Se viene, y encima se profundiza la línea de ajuste. ¿Va a ser un 2017? Si ahora tenemos perspectiva de 35 grados para el fin de semana, son 35 grados todo el año, ¿no? Yo creo que por eso también crean el Ministerio de Finanzas, porque esto lo tienen que conjugar con el año electoral, y entonces deuda, y habrá con eso algún tipo de paliativos para tratar que no duela tanto. Uh-huh. Imagino que será eso, ¿no? Bien. Está claro, lo dicen además, que no tienen otra alternativa que la deuda. Entre paréntesis, Duchovne recomienda acercarse al fondo, que fácilmente nos puede prestar, dice, 25.000 millones de dólares en condiciones bastante laxas para el gobierno, así que uh-huh. No le van a doler tanto, que no van a ser tan graves, que no hay que sufrir la sangre. Uh-huh. Te pregunto por otra obviedad, pero me llama la atención que todos los funcionarios, inclusive en esta conferencia de realismo mágico de Pratgay, también lo mencionaba, que todo está repuntando, ¿no es cierto? Recién me pasaba, bueno, Charlie. Pero yo no sé de dónde, eso sí que es una cosa de fantasía. Sí. Bueno, ayer se conoció el dato de la industria. Caída en noviembre 4,1. 4,9. Sí. Claro. Ahora, vamos a explicarle bien al que nos escucha ¿Qué quiere decir la caída de noviembre 4,9? Quiere decir que la actividad económica y la cantidad de la industria se redujo. Vos fíjate que es un mes típico y este es muy bueno políticamente. Es la última comparación entre el último mes del gobierno de Cristina y este mes del gobierno de Macri, el año del gobierno de Macri. Noviembre contra noviembre. Porque el mes que viene ya vamos a empezar a comparar el primer mes del gobierno de Macri contra el mes número 13 y así sucesivamente. Porque la comparación de esos porcentajes siempre es contra el mismo mes del año anterior, y tiene una razón, porque hasta hay un tema de estacionalidad y actividades, por ejemplo, de pronto en marzo viene la cosecha o cosa por el estilo, entonces vos lo tenés que medir contra el mismo periodo del año anterior, que pasó, así se mide siempre y es eso. Entonces, lo que hay que decir es que objetivamente la industria cayó como mínimo un 5% de su actividad como producto de las políticas del kirchnerismo. Ahora, si vos querés un popurrí de notas sobre los pum para arriba, las ventas navideñas minoristas cayeron 2,1. El consumo de electricidad cayó 0,9 en noviembre. El gobierno lo atribuye a mayor conciencia por los tarifazos. Bueno, está bien. Yo te voy a decir una cosa ahí al respecto. No te enojes conmigo, yo te digo lo que hice. No me voy a enojar, al revés. Está bueno lo que decís. Vos sabés que a mí me parece bien hacer una campaña de responsabilidad respecto del uso de los servicios públicos. Yo estoy de acuerdo. Y más, me parece buena la campaña. Apelar a la conciencia de todos nosotros para que no dilapidemos. Yo siempre contaba la anécdota de la casa donde yo vivo, donde hay una pileta y el consorcio había decidido calefaccionarla desde qué sé yo, septiembre a abril para tener una larga temporada de uso, por lo barato que eran los servicios públicos. Ahora, lo que no estoy de acuerdo es que sirva para apañar los aumentos y para decir que se están logrando por la conciencia. Esa campaña sería bárbara si no estuviera acompañada de los brutales aumentos que son disuasivos selectivamente, porque probablemente para los habitantes del edificio donde yo vivo no les importe y sigan calefaccionando la pileta, pero probablemente muchísima gente vea afectado drásticamente su consumo porque no puede pagarlo. Claro, y no porque sea derroche, sino que van a limitar el uso. Van a limitarlo porque no pueden. Claro. Entonces, en ese sentido, digo, también para entender, sigo, si querés, en cuanto a lo que puede venir y a cómo fue, porque realmente no hay un dato que sea bueno. Y un tema de estimación. La consultora de Orlando Ferreres, que suele ser muy tenida en cuenta porque más allá de signo ideológico, es como el fondo, ¿viste? Cuando uno dice los informes son buenos, después eso no quiere decir que sus políticas sean buenas. Dice dos, tres cosas. Una, que la inflación estará el año próximo por encima de las estimaciones oficiales. Que la recuperación hay que esperarla para el segundo semestre, es decir, que ya vamos para el cuarto. Ya está diciendo que el primer semestre no hay que ser muy optimista. Y esto de, vos decís, bueno, pero si viene en el cuarto, él especula allí con dos cosas, creo, fácil, ¿no? El cuarto semestre es el semestre de las elecciones. Y entonces algo tendrá que hacer este gobierno si no se quiere suicidar, es previsible. Por otro lado, confía en esta cuestión de que con deuda se puedan generar efectivamente una reactivación de la obra pública, que es la gran apuesta, porque para que se reactive. Yo hoy quiero insistir en una idea base. Para que se reactive la economía, vos tenés que tener, o tenés inversión pública, o privada en el caso, pero la privada, después si querés hacerme un comentario, pública, es decir, bueno, vamos a hacer muchos caminos, puentes, casas, vamos a hacer de todo, metemos guita y hacemos obra pública, y eso produce felicidad a mucha gente, pues si te pavimento la casa del barrio te sentís muy bien, uh-huh. Y por otro lado, da trabajo. Da laburo, claro. Se puede empezar a mostrar que crece el laburo, y ahí sí podés hablar de que tenés brotes verdes. Entonces, ellos están apostando a que el gobierno no se va a suicidar y que algo hará. ¿Por qué digo que mucha otra no veo? Porque la otra es que suba la demanda pública, digamos, privada. Y para que suba la demanda privada, la gente tiene que ganar más plata. Si no, la única demanda que seguirá subiendo es la de compra de camionetas 4x4. Sí, que la rompieron, ¿eh? La rompieron. Claro, este año la rompieron. Entonces, vamos, ese sí que fue un brote verde. Claro. Ah, Carlos, antes de irnos a las noticias, no quiero dejar de preguntarte por el tema Bauen, porque el proyecto efectivamente se votó. Lleva tu apellido, digamos, ¿no? Y hoy hay una conferencia de prensa a las 6 de la tarde, los trabajadores, que por supuesto están con el ánimo muy arriba para defender lo que han logrado. Quería conocer tu mínima opinión sobre el veto del gobierno. Bueno, yo ya la vi, pública. El gobierno muestra su carácter ahí clarito. O sea, no es un problema de dinero, es un problema de decisión política, ¿no? ¿Cómo? No es un problema de recursos, es un problema de señal política. Es una señal. Yo ya dije otras veces, Macri está dispuesto a darle toda la señal a los llamados mercados de que nadie le va a torcer el brazo. Y hacer una inversión, no un gasto, de unos millones de dólares para resolver un problema de 12 años de lucha de un grupo de trabajadores, es una pésima señal para los que a Macri le importa. Eso es todo. Es cruel porque hasta en eso muestra esto que yo digo de la frialdad. Espera hasta el último segundo del último día para producir el veto. Mantiene en vilo innecesariamente con una cosa que está decidida desde el mismo día que se aprobó que se va a vetar. Y bueno, pero el Parlamento tiene una herramienta, porque tiene una potestad para imponerse sobre los vetos del Poder Ejecutivo. Tiene que lograr que el tema se trate de vuelta y que 2/3 de los presentes, de los miembros de ambas cámaras, ratifiquen. Y creo que ese es el desafío. Y para ese desafío hay que, en primer lugar, son los propios trabajadores del Bauen los que tienen la tarea de que el verano debe ser un verano activo en el que permanezca vivo el tema del Bauen, en el que se concite la mayor movilización, la atención, el apoyo de todos los que han apoyado. La lista de la gente que ha apoyado al Bauen en todos estos años es interminable, es inmensa, es calificadísima. Bueno, todo eso hay que volverlo a reunir para que exprese el pedido al Parlamento de que el Parlamento, porque ya no es el pedido al Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo ya dijo, acá hay que pedirle al Parlamento que se expida. Bien. Y que ratifique la voluntad, y no estamos lejos de poder conseguir eso, así que creo que no es fácil, porque ya hemos visto cómo actúa este gobierno, también cómo presiona sobre el Poder Legislativo, pero es un tema de mucha sensibilidad, realmente de bajo costo, es casi una maldad, realmente. Bien. Es casi una maldad. Carlos, gracias y un abrazo grande, hasta mañana seguro. Sí, hasta mañana, que les vaya bien. Y bueno, árabe, otra vez, felicidades, querido. Gracias, papá. Un abrazo. Muchas grande. Gracias. Chao, Carlos, hasta mañana. Carlos Heller charlando con nosotros, noticias, disculpas al servicio.